biofilosófico de Sevilla, que tiene como objetivo, como sabéis sobradamente, realizar un curso básico de teosofía. Es su nombre, teosofía, curso básico. Con lo que la denominación ya indica claramente lo que vamos a hacer. Allí todavía hay algún hueco, ¿verdad? Sí. ¿Está ocupado? No. Allí hay un hueco, ¿eh? Bueno, pues como empezaba a decir, nuestro agradecimiento por estar aquí. El curso básico va a tener, como ya sabéis también, como texto base, un libro que está a vuestra disposición en formato electrónico. Si alguien no lo ha recibido, pues que nos lo diga para enviárselo. Si a alguna persona el formato electrónico no le gusta, pues que lo imprima. Y en último caso también hay un libro aquí que se llama Teosofía Curso Básico, cuya segunda parte incluye el libro precisamente de Simon, que es el que vamos a seguir. Con lo que, viendo el índice del libro de Simon, de Edmond Simon, tenemos la referencia de lo que va a ser el trabajo a desarrollar en el curso. Tenemos un pequeño problema, que seguro que eso durante el curso irá resolviéndose por sí solo, y es que de octubre a junio, que será un encuentro mensual, como sabéis, salvo periodo festivo y ese tipo de cosas, el primer miércoles de cada mes, eso supone 9 reuniones. El ritmo al que se va normalmente en los grupos es un capítulo por reunión. Este texto tiene 12 capítulos, con lo que tendremos en algún momento que introducir dos capítulos en lugar de uno en algún momento. Yo creo que eso ahora no es el momento. Es decir, vamos a arrancar primero, vamos a ver a qué ritmo vamos avanzando y a partir de ahí nos vamos decidiendo entre todos. Lo que sí podéis ver es que hay un primer capítulo, que es el que veremos hoy, donde se hace un acercamiento a lo que es la sabiduría divina, la definición de la teosofía. Después, el capítulo segundo, que lo analizaremos en el mes de noviembre, habla del plan y propósito de la vida. El tercer capítulo sintetiza el trabajo de uno de los grupos que se va a poner en marcha, que es el conocimiento de sí mismo y la constitución sexenaria, la transformación del ser humano, que es el tercer subgrupo, el que se reúne los terceros miércoles de mes. Ese subgrupo trata como tema de fondo la constitución sexenaria del ser humano. Nosotros lo veremos eso en el mes de diciembre de una forma resumida, cuáles son esos elementos constitutivos del ser humano, con el capítulo del libro de Simons que se llama El hombre y sus cuerpos. En enero analizaremos la vida después de la muerte. Igualmente, como capítulo del libro, quizás ahí lo meteremos, a lo mejor estos dos juntos, el tema de la reencarnación y el karma. Sobre cosmogénesis, que es el subgrupo segundo de los que se ha puesto en marcha, se reúne los segundos miércoles de mes. Este libro hace una aproximación, la verdad que bastante buena, muy sintética, pero bastante buena, en su capítulo 7, que se llama La mónada y el alma, el espíritu y el alma. El capítulo 8 aborda la fraternidad universal. El capítulo 9, un tema que ahora mismo está muy en boga en todo lo que se habla en torno a la consciencia, que es el poder del pensamiento. Ya veremos las aportaciones específicas que se pueden hacer en este terreno. El capítulo 10 habla del papel del mal. El 11 de ascenso y caída de las civilizaciones. Ahí pues estudia lo que han sido la evolución de la humanidad a través de distintas civilizaciones. Lo que tanto se habla y se comenta acerca de Lemuria, acerca de la Atlántida, etcétera, lo veremos en este capítulo, y por fin se cierra con la sabiduría antigua en el mundo moderno, fundamentalmente el cómo los postulados de todas las tradiciones espirituales, de los principales maestros y maestras, hoy día con los avances científicos, etcétera, se está corroborando. Este libro de Simon, que vamos a seguir, fue escrito en los años 30 del pasado siglo. Edmund Simon es una persona poco conocida en general. De hecho, cuando abordamos la publicación de este libro, que fue en diciembre del año pasado, intentamos tener alguna reseña para ponerlo en la solapa y no la encontramos por ningún sitio. Fue a través de amigos que llevan la Wikipedia teosófica desde California los que nos consiguieron una brevísima reseña, porque no hay muchas más. Y es curioso porque cuando se pone su nombre en internet, lo que aparece por todos lados es un libro de aprendizaje de inglés, que está en 72 idiomas. Esa señora era una maestra y entre las cosas que hizo fue escribir un libro de aprendizaje al inglés que todavía hoy se utiliza en muchísimas escuelas del mundo entero. Esto lo que nos da es una idea de lo que también vamos a comprobar en el libro, y es que tiene mucha capacidad pedagógica. De hecho, este libro tiene la primera parte es Teosofía de Annie Besant y el segundo es el curso básico de Teosofía de Simon. Annie Besant es una persona mucho más conocida, de mucho más bagaje en el ámbito de la teosofía, presidió la Sociedad Teosófica desde 1907 a 1933, y si nos hemos decantado en lugar del de Besant por el de Simon, es que el de Simon es francamente bueno, es un libro francamente bueno. Para mí fue una agradabilísima sorpresa encontrarme con su contenido, y yo creo que lo vamos a pasar muy bien, porque nos permite abordar muchos temas muy distintos. Unos no serán de mayor interés a uno, otros de mayor interés a otro, pero en general muchos temas distintos que yo creo que nos vienen muy bien para poner algunas cosas además en su sitio. Como metodología, la metodología que acostumbramos a seguir es que cada uno trae leído el capítulo que corresponda al mes, es decir, para el mes que viene sería el capítulo segundo. Se pide por favor que se haga ese pequeño esfuerzo, hay un mes por delante, los capítulos no son demasiado extensos, por lo cual no se trata de un trabajo ímprobo. Al inicio de la reunión se hace entrega del resumen. Sé que en esta ocasión la organización os ha remitido a vuestro correo ya el resumen. En cualquier caso, aquí se entregará impreso, porque siempre hay personas que se le olvida, etc. Y como metodología, lo que hacemos es que vamos a ir leyendo, se pide un voluntario o voluntaria, y vamos leyendo el resumen, con el bagaje de lo que cada uno ya trae consigo de haber estudiado el texto, el capítulo correspondiente. Vamos ahora leyendo en común, a través de la voz de una persona, su contenido. Y nos vamos parando donde se considere oportuno. Es decir, en el momento en el que se diga algo, que alguna persona quiera aportar algo o quiere preguntar algo, nos detenemos ahí. En el supuesto de que, por lo que sea, se esté leyendo y nadie haga una propuesta de que nos paremos para hacer una pregunta o para hacer una aportación, pues nosotros mismos nos encargaremos, es decir, porque no se trata de digerir el texto como si fuera un vaso de agua, ¿no?, sino de irlo sedimentando y de irlo integrando. Esto en cuanto a dinámica del trabajo. Para sacarle más partido a cada grupo, la metodología que seguiremos en este como en nosotros, amén de ese resumen al que acabo de hacer referencia, se graba en audio todo lo que se diga en la reunión. Esa grabación en audio sí es importante poner de manifiesto que es solo para nosotros. Es decir, no es una grabación en audio que se vaya a colgar en internet ni que se vaya a divulgar por un formato o en otro, no, es solamente para nosotros. Solamente lo reciben los miembros del grupo, que días después lo recibirán en su correo electrónico, e igualmente algunas personas que son miembros del grupo, pero que no van a asistir al mismo porque algunos son de, pongamos por caso, de Chile o de Holanda. Entonces son personas que quieren seguir este grupo, pero que por sus circunstancias físicas es imposible que estén entre nosotros. A ellos se les enviará el resumen, a ellos se les envía el audio, ellos están haciendo el estudio del libro al ritmo que lo estamos haciendo nosotros, y ese audio le viene muy bien, amén de podernos venir bien a nosotros mismos a la hora de reflexionar, a la hora de repasar algunos de los temas que se haya planteado en la reunión. Y por último, y esto obviamente es voluntario, lo hicimos el curso pasado con un grupo y funcionó muy bien, de hecho funciona muy bien, y es que ponemos en marcha un grupo de WhatsApp. voluntario, es decir, las personas que quieran pertenecer a ese grupo de WhatsApp, pues ahora pasaremos un papel para que pongáis el nombre y el teléfono. Ya está por ahí. Bueno, pues ese papel que anda por ahí es para el que quiera que facilite su teléfono, y Carmen será la encargada de configurar un grupo de WhatsApp con nosotros y también con estas personas que os comento, vamos, son 4 o 5, que no residen cerca nuestra. Y de esa manera ese grupo de WhatsApp pues también vale para hacer alguna apuesta en común, de algún tema que podamos tener duda o alguna iniciativa que queramos compartir con los compañeros y compañeras del grupo. Será un WhatsApp cerrado a los miembros del grupo y con el objetivo fundamentalmente de ayudarnos en el trabajo que estamos realizando dentro del grupo. Y yo creo que no se me olvidan más cosas, porque tampoco tiene esto mucha historia. Lo que os pediría es que excepcionalmente, nada más que lo vamos a hacer en el día de hoy, para no perder tiempo en las próximas reuniones, que excepcionalmente hagamos una ronda para decir el nombre, que por lo menos tengamos la posibilidad de saber el nombre de cada uno. Yo sé que hoy aquí hay personas que se han desplazado desde fuera y que posiblemente, yo espero que los volvamos a ver durante el curso, pero que a lo mejor no los volvemos a ver durante el curso. Está Delfín Rodríguez, que viene de Las Palmas de Gran Canaria. Él está trabajando con el grupo de estudios teosóficos que se está poniendo en marcha en Las Palmas. Está Luisa Suárez, que viene de Málaga, que bueno, que vendrá también cuando puede. Hay 2 o 3 compañeros más de Málaga que se han apuntado a este grupo. Y no sé si alguno más os desplazáis desde... Bueno, Mar es que no la cuento ya porque ya la tenemos como... Ya viene de Almería. Ella es como Lola, como yo mismo, miembro de la Sociedad Teosófica, y viene de Almería. Ya el año pasado vino todos los cuartos miércoles de mes del tu grupo. Y la verdad es que le agradecemos mucho que se desplace desde tan lejos, pero ella es piñón fijo, ¿eh? No falta ningún encuentro. ¿Tú también vienes de Las Palmas? ¿Sí? Pero vienes... ¿Pero a esta reunión o a todas? ¿Vas a ver? Yo quiero venir a todas. Sí, o sea, pero resides en Sevilla. No, en España. Ah, sí. ¡Qué bueno! Ah, bien. ¿Delfín? Delfín, a ver si aprende. Viene a todas las reuniones mensuales de Las Palmas. Muy bien. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Vamos, muchas gracias a todos y especialmente a lo que hacéis ese esfuerzo, ¿no? Que evidentemente es un esfuerzo en cuanto al desplazamiento. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cosa que queréis plantear antes de arrancar? Bueno, pues empezamos con los nombres, ¿vale? Bueno, el mío es Emilio. Virginia. Rosa Cruz. ¿Qué? Rosa Cruz, Ángel y Maripaz. Bien, a ninguno nos extraña, una vez que hemos hecho el repaso, de que la proporción femenina sea tan absolutamente abrumadora, ¿no? Digo, a nadie nos extraña porque pasa en todas. Pasa en las mejores familias, ¿no? Hay por ahí una pregunta que está pendiente de contestar en el ámbito de la teosofía. ¿Dónde se meten los hombres? Sí, 8 ahí, somos 8 ahora mismo. Sí, es verdad. Muy bien, pues solamente nos queda algún voluntario o voluntaria que se ofrezca a empezar a leer. ¿Tú te ofreces? Vale. ¿Algún voluntario o voluntaria? Todo a la vez. Venga, Manolo. Ya que estamos hablando que hay pocos hombres, pues que os cogemos la voz. Bueno, la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica es una organización mundial fundada en Nueva York el 17 de noviembre de 1865. Tienen allá Chennai, India, su sede internacional y cuenta con tres grandes objetivos. Primero, formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Segundo, fomentar el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias. Tercero, investigar leyes no explicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Me permite un segundo, Manolo. Hay personas, entre ellas algunas de las que estáis aquí, que cuando se dirigieron a los que gestionan el correo electrónico para configurar los grupos, hicieron una pregunta que, por otra parte, es una pregunta lógica, ¿no? Bueno, ¿y esto de la teosofía qué es? ¿Qué es? ¿Y lo de la sociedad teosófica qué es? La realidad es que la sociedad teosófica, que tiene como lema, ahora lo veremos, que no hay religión más elevada que la verdad, no es ningún credo religioso. No profesa ninguna religión. Todo lo contrario, lo que intenta es poner de manifiesto, lo iremos viendo durante el curso, de que hay un sedimento común subyacente en todas las religiones, que es el mismo. Una especie de sabiduría perenne que se manifiesta después según la cultura, según las épocas, se manifiesta de una forma o de otra, pero que está detrás de todos los credos, que está detrás de toda la religión. Con lo que, independientemente de que no desincentiva que una persona pueda tener cualquier credo, el que sea, en el ámbito, por ejemplo, en el que nosotros nos movemos, pues hay muchas personas que se consideran cristianas, además de incentivar eso, muy bien, lo que sí quiere poner en evidencia es que detrás de cualquier credo hay un elemento subyacente, coincidente en todas las religiones. Y a partir de ahí lo que plantea, y es el único, entre comillas, compromiso que se tiene en el seno de la sociedad teosófica, son tres objetivos que están en la carta fundacional de la sociedad desde el año, ni más ni menos, 1875. Lo acaba de leer Manolo. El primero es formar un núcleo de fraternidad. Yo sé que la palabra fraternidad, como otras grandes palabras, la hemos convertido en débil por su uso. Pero ahora que estamos arrancando en este primer encuentro, la idea de la fraternidad es fundamental. Es decir, aquí estamos unas 40 personas. Si continuamos durante el curso, independientemente de lo que aprendamos, de lo que experimentemos, de las cuestiones que vayan saliendo, algunas no serán más simples, otras más complejas, intelectualmente más profundas, menos profundas. Un objetivo fundamental es que entre nosotros surja un núcleo de fraternidad. Esto se entiende, la fraternidad se puede entender no como amistad, sino como, yo diría que como algo que no es tan intenso como la amistad, porque la amistad conlleva además, entre comillas, un roce, que a lo mejor una relación de fraternidad no conlleva que te estés viendo con frecuencia con una persona. Lo mismo nosotros nos vemos una vez al mes y asunto solucionado, pero que surja algo entre nosotros que va a tener como elemento subyacente, hay un capítulo dedicado a ello en lo que iremos analizando, el convencimiento de que de la misma forma que todas las confesiones religiosas tienen un mismo tronco común, todos los seres humanos tenemos una misma esencia, que es una esencia divina, que unas personas las pueden recordar más, otras personas están en Alzheimer profundo, pero todos tenemos esa esencia divina. Y esa esencia divina nos hermana en una relación de fraternidad. También veremos que esta relación de fraternidad se extiende a todos los seres vivos, pero en cualquier caso, como se trata de empezar por lo inmediato, deberíamos empezar por establecer una relación de fraternidad entre nosotros, respetándonos a cada uno como somos, con una capacidad de comprensión y entendimiento a como cada uno de nosotros somos. A lo largo del curso habrá personas que se expresen de una manera, personas que se expresen de otra, personas que aporten unas cosas, personas que aporten otras, personas que hablan más, personas que hablan menos. Respetar absolutamente como cada cual es y poner en valor fundamentalmente esa esencia común que todos atesoramos y que nos hermana y nos iguala total y absolutamente. El segundo objetivo tiene que ver con lo que acabo de comentar, es fomentar el estudio comparativo de las religiones, pero fijaros, no solamente de las religiones, sino de la filosofía y de la ciencia. Esto tiene un valor añadido importante. En la sabiduría divina, en la sabiduría perenne, no se hace distingo entre espiritualidad, filosofía y ciencia. No hay diferencia. Si se entiende que son tres formas de acercarse a lo mismo. Son tres maneras de hacerse preguntas trascendentes sobre la vida e intentar responder esas preguntas. La persona más tendente a lo espiritual se lo hará de una manera, el más tendente a la filosofía de otra y el más tendente a la ciencia de otra. Pero todos ellos se están haciendo preguntas trascendentes sobre la vida. Las preguntas que en nuestro día a día no nos hacemos, las preguntas que cuando estamos en nuestra actividad laboral, en nuestras relaciones familiares, con nuestros amigos, pues son preguntas que a lo mejor no suelen aparecer. Las preguntas sobre el porqué de la existencia, el qué hago aquí, quién, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el origen del universo, de la vida, el origen de la existencia, la divinidad, qué es la muerte, hay vida después de la muerte, todo ese tipo de cosas, lo que hemos leído también en el índice del libro, que no aparecen normalmente, en esta sociedad al menos, no aparecen normalmente en nuestro día a día. Y, sin embargo, están en la razón de ser de la filosofía, de la ciencia y de la espiritualidad. Y no son compartimentos estancos, sino que están absolutamente interrelacionados. Y el último objetivo es investigar las leyes no explicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Este tercer objetivo, por tanto, tiene como dos componentes. Hay unas leyes en la naturaleza que todavía no están desveladas. Es obvio que la ciencia ha hecho grandes aportaciones, está haciendo enormes aportaciones a veces. Pero iremos viendo durante el curso de que hay muchas cuestiones que están abiertas. No sé, el propio hecho, por ejemplo, de concebir la creación del universo desde el Big Bang, pues está bien, es un acercamiento, pero hay más. Cuando analicemos la mónada, cuando analicemos el alma, pues nos preguntaremos acerca de qué puede haber antes de ese Big Bang. Si es que hay algo, claro. Desde la sabiduría divina se habla de que hay algo previo a ese Big Bang, que se le llama lo inmanifestado. Y a partir de ahí se habla de lo manifestado, que es lo que la ciencia llama el proceso de Big Bang por hacer algún tipo de aproximación. Entonces, nos va a ocupar también a nosotros, como objetivo que tiene la teosofía, e incluso básico de teosofía tiene que estar presente, esa indagación sobre esas leyes aún no desveladas de la naturaleza. He hablado de lo macro, pero podemos pensar en lo micro, ¿no? Que es lo que está detrás de lo último que puede estar en nuestro alrededor. La ciencia nos dice hoy que la única característica que conocemos realmente de la materia es su inmaterialidad. Es un postulado científico básico. Bueno, vale, ya sabemos que detrás de la materia está la inmaterialidad. ¿Pero qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Se puede definir de alguna manera? Entonces vamos a ver cómo hay tradiciones espirituales que han hecho aportaciones desde hace mucho tiempo con relación a esto. Y junto con esto, los poderes latentes en el hombre. Vosotros y yo tenemos poderes latentes. A los que estéis más interesados en esto, os invitamos a que hagáis una lectura a el estudio introductorio de este libro. Este libro, de Teosofía Curso Básico, con el libro de Sang y con el libro de Simon, tiene un estudio introductorio que hicimos, lo leí yo, y ese estudio introductorio intenta poner en evidencia algo en lo que hoy hay mucha confusión, que es las capacidades, los poderes que el ser humano va poniendo de manifiesto por la evolución como especie, y los poderes que el ser humano va tomando, va adquiriendo de forma natural conforme va evolucionando espiritualmente. Y son cosas distintas. Los poderes, las facultades que proceden de nuestra evolución como especie, la puede tener cualquier ser humano. Da igual su estado de conciencia, da igual su nivel de evolución espiritual, da exactamente igual. Si leéis el estudio introductorio, se habla de cuáles son estas facultades. En cambio, hay otras capacidades, otros poderes, que llegan al ser humano cuando evoluciona espiritualmente. En los Yoga Sutras de Patanjali, que tiene más de 2.500 años, se le llaman los siddhis. Y eso aparece en el ser humano cuando va evolucionando espiritualmente. Nosotros también, a lo largo del curso, nos detendremos en esto. Por ejemplo, cuando hablemos de los poderes de la mente, tendremos que hacer una diferenciación entre las capacidades y poderes que el hombre y la mujer van adquiriendo en la evolución como especie y las capacidades y poderes que van adquiriendo en su evolución espiritual. Esto a veces genera confusión porque puede haber personas que determinada facultad que deriva de nuestra evolución como especie, en esa persona está muy viva. Y cuando una de estas capacidades está muy viva, podemos presumir que esa persona está evolucionada espiritualmente. cuando resulta no, que esa capacidad no tiene que ver con la evolución espiritual, tiene que ver con la evolución como especie, que ya se está dando especialmente en algunas personas, se dará en todas, y en unas se dan más ya actualmente y en otras menos. Entonces podemos decir, bueno, pues esta persona tiene tal capacidad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los movimientos de energía, de los que se habla tanto actualmente. Desde hace mucho tiempo, desde hace miles de años, esos movimientos de energía se habla de que son facultades que llegarán al ser humano e irán integrándose en el ser humano en la evolución como especie. Lo que es evolucionar como especie, pues para que lo entendáis mejor, es por ejemplo como plantearnos que las nuevas tecnologías, su uso, pueden estar provocando en esta generación y en la siguiente una serie de modificaciones neuronales. Porque no es lo mismo el formato de vida que tenía esta sociedad hace 30 años de la que tenemos ahora. Y ahora mismo los niños y adolescentes están funcionando con unas tecnologías, bueno, que tienen sus pros y sus contras. Las tecnologías en sí no son ni buenas ni malas. El quid de la cuestión es el uso que se le hagan. Pero lo que es evidente es que el formato es muy distinto. Todo es muy veloz, todo es muy rápido. Es un mundo muy diferente, ¿no?, del que, por ejemplo, yo conocí en mi adolescencia y en mi juventud, ¿no? Y eso puede ser, digo solamente el puede ser que empiece a hacer, a modificar componentes de nuestro cerebro, que no se va a poner de manifiesto en una o dos generaciones, pero mismo si se pone de manifiesto en cuatro o cinco generaciones, o en seis generaciones. Eso sería una evolución de especie. Y a veces nos sorprende que personas que tienen alguna capacidad, por ejemplo, de movimiento de energía, y que son muy buenas al respecto, que son muy buenas, incluso algunas con capacidades sanadoras debido a ese movimiento de energía, sin embargo después son personas que se enfadan, tienen ataques de cólera o son muy egoicas, y nosotros podemos pensar qué cosa más rara, ¿no? Si esta persona tiene esta capacidad, ¿no?, de movimiento energético, incluso de sanación, ¿cómo es que después tiene estas reacciones o tiene estas conductas o estos comportamientos que nos chocan un poco? Porque no tiene nada que ver, porque la tranquilidad de ánimo, el equilibrio, la armonía, etcétera, etcétera, viene por la evolución en conciencia, viene por la evolución espiritual, no es por la evolución en especie. Bueno, no me enrollo más. Cuando estudiemos los poderes latentes del hombre, nos detendremos en cosas como esta. Perdonad que me haya enrollado mucho, pero me parecía importante que estos tres pilares, porque son pilares de todo lo que vamos a ver, quedaran claros. ¿Queréis aportar alguna cosa, alguna pregunta? Bueno, pues nada, Manuel. Sí. Dentro de los sectarios, democrática, libertad de credo, pensamiento, tiene ramas en casi todos los países libres del mundo. En organización y administración, cada rama es autónoma, si bien es parte de la sociedad más. La completa libertad de pensamiento es básica en la actitud de la sociedad, y dentro del vasto conjunto de ideas que ofrece a la consideración, no se impone ningún dogma, credo o creencia específica. La actitud teosófica con relación a la religión de cada cual se resume así. La teosofía nos pide que vivamos nuestra religión y que no la dejemos. La sociedad teosófica se formó para mostrarle al mundo que la teosofía existe, y además para poner a la disposición de quien pueda interesarse los grandes conceptos universales que componen su sistema metafísico. Antes de seguir, una brevísima cosa. Ahí se habla de que la sociedad teosófica se organiza en ramas, que son autónomas. En Sevilla no hay rama, ¿eh? No hay rama. Aquí lo que hay es un grupo de estudios teosóficos. Para que sea rama, para que en una ciudad, para que en una localidad haya una rama, se requieren dos requisitos. Por un lado, un número de miembros. Para tener un grupo de estudios teosóficos se necesitan 3 miembros. Y para ser rama se necesitan 7. Aquí en Sevilla ese requisito lo tenemos cubierto hace mucho tiempo. Yo diría que desde su constitución, porque este grupo de estudios, aunque empezó a funcionar en septiembre del año pasado, se constituyó en noviembre, formalmente, pero desde el principio hemos sido mucho más de 7, ¿no? Somos unos 20 en estos momentos, unos 20 miembros, con lo que el número de personas no es lo tenemos cubierto en Sevilla. Pero hay un segundo requisito, y es que ese grupo haya tenido ya un recorrido. Es decir, que no se trata de que de pronto se reúnan siete personas y digan, pues nos constituimos en rama. No, hace falta que esas personas, con un mínimo de siete, tengan ya un recorrido de reuniones, un recorrido de actividad, un recorrido de estabilidad, efectivamente. Y eso es un requisito imprescindible. Pero la verdad es que nosotros estamos en ese sentido en Sevilla también tranquilos porque estamos aprovechando bien el tiempo. Es decir, en este añito que llevamos, la verdad es que han sido cantidad de cosas las que hemos puesto en marcha, desde documentales a edición de libros, desde encuentros regionales andaluz de Beteosofía a los subgrupos que están funcionando, pero entendemos que hay que ir piano a piano. A lo mejor ya para el 17 de noviembre, que haremos un año como grupo de estudios teosóficos formal, pues lo mismo ya nos planteamos el pedirle a la Sociedad Teosófica Internacional el formar aquí una rama. Que por otra parte la verdad es que tampoco tiene, en fin, que es simplemente un tema de fraternidad, no es un tema, no pasa nada, es decir, porque aquí no hay personalidad jurídica ni hay nada distinto por el hecho de que sea rama o sea grupo. También quería comentar que la estructura es democrática, que cuando se forma una rama se elige al presidente y se eligen los cargos, los miembros, y a su vez hay elecciones del secretario general cada 3 años en cada país, y a nivel internacional hay un presidente que normalmente vive en Adyar, en la India, en Chennai, y se le elige cada 7 años. Entonces la estructura es siempre democrática, los miembros trabajan de manera voluntaria, cada uno es lo que se quiere comprometer, si no es un compromiso interno que uno le apetece o lo siente así, y si no lo siente es perfecto también, de todas maneras. Y así que nuestra rama recoge el testigo de la rama fraternidad que se fundó en Sevilla en 1911, nuestro grupo de estudios. En Sevilla en 1911, que se dice pronto, hubo un grupo bastante numeroso de teósofos en Sevilla que tuvieron una actividad muy, muy prolífica. Estuvieron dando charlas por sitios muy significativos, tuvieron muchas actividades, fundaron una revista, publicaban libros. Y en Sevilla en aquella época no era fácil porque la religión era muy, la religión católica era muy dominante, era muy dogmática, perseguía a los que pensaban de manera diferente, perseguía a todos. Entonces era una labor de valientes, la verdad. Y esta rama tuvo un funcionamiento buenísimo hasta la Guerra Civil Española, donde la teosofía junto con todas las demás formas de pensamiento fueron prohibidas. Entonces, sí, recogemos el testigo y el nombre de ese grupo de personas que fundaron en Sevilla en aquella época, y la verdad que fue muy emotivo para nosotros, porque hicieron una labor impresionante. Hemos estado investigando. No ha sido fácil porque, claro, encontrar todo ese material después de tantos años no ha sido fácil. Tenemos un artículo en la revista Fraternidad que podéis tener de manera gratuita y digital sobre la historia de la sociedad teosófica en Sevilla, en Andalucía, en concreto, en aquellos años. Posterior, pues, me lleva a darme cuenta que he cometido un error casi imperdonable, porque no os he hablado de que el grupo tiene una página web. O sea, poniendo en cualquier buscador Grupo de Estudios Teosóficos Sevilla, se va a una página web, y la página web que la ha hecho una María del Mar Jiménez, que es miembro de la Sociedad Teosófica aquí en Sevilla, la página web es francamente buena. Ahí tenéis vídeos, ahí tenéis la revista Fraternidad, el número 0 salió en marzo de este año, el número 1 acaba de salir, tan acaba de salir que todavía creo que no lo tenemos impreso siquiera para poderlo aquí. Es gratuita, se distribuye gratuitamente en formato electrónico, y quien quiera en formato papel se cobran 2 euros por la revista. Lo que ocurre es que está tan recién salida que aún no la tenemos impresa. Pero ahí la podéis acceder a ella en la web sin ningún tipo de problema. Y también el documental sobre historia de la teosofía en España que hemos elaborado, también la tenéis. Y hay un apartado de biblioteca, de bibliografía, donde están casi todos los textos que tienen que ver con la sabiduría divina en castellano, casi todos los textos. Están clasificados por autores, y yo diría que cualquier texto que os pueda interesar, de los que vayan apareciendo durante el curso, de vuestra propia indagación, lo vais a encontrar ahí. Si hay algún texto en particular que os interese en algún momento, veis que no está ahí, no lo decís, porque María del Mar bichea bien, y no tendríamos, creo yo, problema en conseguirlo y en poderlo colgar en la web. Bueno, hay varias. Oficialmente, nosotros tenemos un testimonio de 1911 del cardenal. Del momento 29 de Canaí, en el que condena la teosofía. No tiene desperdicio. La califica de herejía, ¿no? Prácticamente, ¿no? Por hablar de temas relacionados con la sabiduría antigua, con la reencarnación, la unidad de la vida. Todo esto para el dogmatismo religioso era herejía, simplemente. De hoy día no tenemos ninguna. Ha habido, sin embargo, sacerdotes y, vamos, bastantes miembros de la Iglesia Católica que se han hecho, que eran teósofos. Sí, que son, que son teósofos y no dejaron la Iglesia. Sí, es posible que muchas páginas web de personas muy dogmáticas critiquen la teosofía, pero no solo desde el punto de vista de la Iglesia Católica, también en su momento, en 1890 más o menos, los brahmanes en la India criticaron muy y atacaron a la sociedad teosófica porque verdades que estaban como encriptadas, ¿no? En un círculo muy restringido, que ellos pensaban que pertenecía a la élite de los brahmanes. La sociedad teosófica hace una labor muy, muy importante de traducir esas obras, traducirlas al inglés y o ponerlas al divulgarlas de una manera fácil, de una manera comprensible. Y esto no les gustó nada a los brahmanes, entonces también atacaron muy ingentemente a la sociedad teosófica. Los budistas, que sepamos, no, porque también son más... Sí, quería preguntarte si la logia masónica que hubo en Sevilla, que se creó en 1892, creo, y que aquí en Sevilla esa logia se llamaba Osiris, tengo entendido que muchos de los miembros pertenecían a la sociedad teosófica, ¿es cierto? Sí, mira, Manuel de Briude, que fue uno de los teósofos fundamentales sevillanos de aquella época, este era un eminente médico de Sevilla, tenía mucha actividad política, era músico, le dedicamos el primer encuentro andaluz de teosofía del pasado mes de marzo, se lo dedicamos a él. Era una persona de mucho peso, que además, cuando se constituye la Sociedad Teosófica Española, que fue en el año 1921, él fue de los primeros secretarios generales. O sea, él fue el responsable de la teosofía en toda España. O sea, que era una persona de bastante peso. Bueno, pues Manolo de Brude perteneció a esa logia masónica. En los años finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, era bastante frecuente. Que yo sepa, eso ya no es así hoy, que yo sepa. Pero era bastante frecuente que personas que fueran de la sociedad teosófica fueran de alguna logia masónica y viceversa. Era bastante, bastante frecuente. Antonio Alonso Vital, que fue otro famoso teósofo de la época, que terminó desterrado en Alhajar, en la Peña de Arias Montano, su casa está pegada a la Peña de Arias Montano, en Alhajar lo llegaron a llamar el sabio, murió en 1984, también estuvo en la logia Osiris. Él estuvo poco, estuvo 6 meses. Pero Manolo de Briude yo creo que estuvo toda su vida, vamos, desde que era un jovencito hasta que falleció en 1932 perteneciendo a la logia Osiris, y otros miembros de la sociedad teosófica también. Ha habido mucha interrelación entre teosofía y masonería, por lo menos aquí en España hasta la guerra civil. Después ya, con la dictadura, la transición democrática, las cosas son distintas. Pero en aquella época sí. También un dato más muy interesante es que en el siglo XIX se puso de moda el espiritismo. Era una cosa bastante frecuente, especialmente entre la burguesía, los aristócratas, la clase media alta. Y este movimiento de espiritismo también estuvieron persiguiendo a la teosofía, más o menos, porque aunque Madame Blavatsky, que era rusa, ella tenía grandes facultades que tenía desde que era muy pequeña, pero no las controlaba. Y en un momento dado hizo incursiones en el espiritismo. Pero ella nunca lo hizo como negocio ni para vivir de ello, sino cuando se lo pedían en determinadas reuniones, a lo mejor ella se prestó a ello. Pero el problema del espiritismo es que hacía como caer en una especie de bucle de adicción a los que... O sea, está bien como fase previa, para muchas personas es una vía, ¿no?, de entrada a plantearse cuestiones trascendentales que de otra manera no se plantearían, especialmente los que vienen del mundo del llamado materialismo, los ateos, los que no creen en nada. Cuando personas con este tipo de pensamiento se encuentran con fenómenos que han sometido a un estudio científico y ven que no tiene ninguna explicación, empiezan a abrir sus mentes, algunos de ellos. Esto fue la vía de entrada de científicos, de personas que venían con una actitud atea o materialista. Pero el problema del espiritismo, como digo, es que hacía caer en un bucle a mucha gente. Se quedaban completamente pillados en eso, en la fenomenología, y relacionaban la espiritualidad con la fenomenología, canalizaciones y mensajes que llegaban del más allá. Entonces, para ellos todo lo que venía del más allá no distinguía muy bien y lo llamaban espiritualidad. Y esto provocaba mucha confusión. La teosofía, en ese momento, una de sus grandes misiones, o quizás una de las principales, es explicar de una manera científica estos fenómenos y ayudar a la gente a que no se quedase pillada en la fenomenología, sino que hiciese una conexión con la ciencia. Es decir, la teosofía lo que pretende es activar nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad de investigar por nosotros mismos. O sea, no porque lo digan otros, no creer algo a ciegas, ese paso de la fe, ¿no?, del salto de fe, creer lo que te dice alguien, o los dogmas que se establecen en las religiones. Activar esa capacidad de comprensión, viveka, como se dice en sánscrito, que es la capacidad de entender por ti mismo. Es una de nuestras cualidades que en general tenemos adormecida, pero que se puede despertar. Es una facultad importantísima para no avanzar de la mano de otro, sino para poder dar un paso por ti mismo, comprendiendo. Y además toda la literatura teosófica lo que hizo en aquel momento es una labor muy importante de traducción, ya digo, de textos que eran inaccesibles en Occidente. La mayor parte, el yoga que creemos que ha llegado a Occidente en los años 60, es verdad que en los años 50-60 hubo una expansión muy importante y una entrada de la práctica del yoga, de la meditación en Occidente, pero antes, ya desde finales del siglo XIX, la sociedad teosófica estuvo traduciendo textos que eran de muy difícil acceso, del hinduismo, del budismo, y lo activó no solo en India, porque esto en India también estaba muy denostado, se había convertido como superstición, ¿no?, las verdades de la religión del hinduismo. Ellos traen esas verdades a Occidente, y esta fue una de las labores más importantes que hizo la sociedad teosófica. Muchísimos miembros colaboraron con traducciones, no solo escribiendo, sino que traducían, divulgaban, daban charlas. Fue la gran apertura de Oriente, en Occidente de Oriente. Está puesto, ¿eh? Está puesto. Yo creo que la ha quitado Kiko por el ruido, creo, pero aún no es. Lo podemos poner un poquito. Sí, sí. Muy bien. Ahora lo seguimos. Lo malo es para la grabación. Bueno, lo ponemos un poquito y lo quitamos cuando se trate. Sí, Manuel. Teosofía. La teosofía es a la vez muy antigua y muy nueva. Muy antigua porque por a principios siempre han conocido y enseñado los sabios de las sucesivas civilizaciones del pasado. Y muy nueva porque incluye las últimas investigaciones de la naturaleza. El nombre se deriva de dos palabras griegas: Theos, Dios, y Sofía, sabiduría. Así incorpora el concepto de sabiduría divina, que se desarrolla gradualmente por medio del proceso de evolución y no es un sistema de pensamiento impuesto al hombre por una deidad extracosmica. ¿Podrías explicar qué término es mínimo? Bueno, es que no lo ves la cósmica y dices eso. Que está más allá de cualquier concepción del universo, de la manifestación. En el cristianismo primitivo se la llamó los misterios, o las gnosis. Mateo 13:11, Marcos 4:11, 13:34, Lucas 8:10:1, Corintios 2:6:8 y 4:1. Entre los hindúes se conoce como Brahmanismo. Brahma, Dios, y Vidya, sabiduría. Siempre ha sido el corazón real de las enseñanzas religiosas, aunque las enseñanzas se han ofrecido a través de las edades bajo diferentes nombres en diversos idiomas. Lo que ellas transmiten es fundamentalmente lo mismo. No obstante, lo que puedan variar los aspectos externos o su forma de presentación, pues constituye el núcleo interno de la religión, la filosofía y la ciencia. Además, la teosofía es a la vez filosofía, ciencia y religión. Es una filosofía que suministra una estructura universal que ordena y sintetiza nuestras ideas y experiencias espaciales. Es una ciencia ya que sube grado por grado desde el conocimiento de la naturaleza externa, pasando por el conocimiento del ser humano, en quien la vida o conciencia asciende a alturas cada vez mayores, hasta aquella cima donde hay unidad, la fuente original de potencialidad infinita y la integración final de todo desenvolvimiento temporal con el fin. Y la teosofía puede considerarse como religión, porque explica la verdad en toda religión, el ascenso del espíritu del ser humano, que se ha separado, descendido y limitado hacia la divinidad de la cual descendió. En sus métodos de observación y experimento, de organización e hipótesis, la teosofía es científica, y la línea demarcadora entre muchos de los conceptos adoptados en la literatura teosófica y el conocimiento emergente de la ciencia moderna se hace cada vez más fina y menos distinguible. Más aún, la teosofía es el arte de vivir feliz y bellamente, de vivir conforme con las leyes de la naturaleza, lo cual lo alcanza el hombre cuando vive en armonía con aquel orden universal sutil al que todas las cosas han de ascender inevitablemente y del cual surgieron aquellas fuerzas vitales que crean aquí abajo las condiciones para su manifestación. Antes de continuar, ¿queréis hacer alguna aportación, alguna pregunta? Sí, yo te quería preguntar sobre el aspecto que habla aquí de científico, ¿no? Entonces, un poco de qué modo la filosofía, al preocuparse de temas tan abstractos en realidad, y tan difíciles de entender así, aplicando la lógica y demás, ¿cómo se puede aquí, digamos, firmar esa parte de científica basando en el método científico? Sí. Perfecto. Bien, por un lado, cuando hablamos de ciencia y de teosofía, a mí me gusta poner de manifiesto en primer lugar que ha habido científicos de mucho renombre que se han acercado claramente a la teosofía. Algunos como miembro incluso de la sociedad teosófica y otros estudiando los saberes, ¿no?, que la teosofía ofrece, en el sentido de que intuían que esos saberes, que son saberes espirituales del ser humano de la noche de los tiempos, le podían servir para cuadrar determinadas cosas que en sus indagaciones empezaban casi a intuir, más que a poder demostrar todavía. Como personas de renombre que han pertenecido a la sociedad teosófica, pongamos por caso a Edison, que fue miembro de la sociedad teosófica. Como fue miembro fundador de la sociedad teosófica. Como persona que estudió teosofía, sin pertenecer a ella, Albert Einstein. Hay constancia de que estudió teosofía, que se acercó al movimiento teosófico buscando en los saberes espirituales algunas cosas que le sirvieran para complementar las indagaciones que él empezaba a hacer tan novedosas, tan revolucionarias en el ámbito científico. También es cierto que hay autores que se engloban en el ámbito de la teosofía que no tienen la característica de científico, pero que en sus obras hacen aportaciones que dejan claro que no son suyas, sino que recogen un saber ancestral y que tienen mucho peso científico. Por ejemplo, el hecho de que el átomo puede ser dividido se encuentra en la doctrina secreta de Blavatsky. Bueno, en aquel momento la ciencia daba por hecho de que no había posibilidad de hacer una división mayor que la del átomo. El nacimiento y muerte de las estrellas. El nacimiento y muerte de las estrellas, lo que tiene que ver con la percepción actual, que ya también estaba, como sabéis vosotros, en los libros de los principios herméticos, de que todo es vibración. Es un postulado fundamental, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la cosmogénesis, todo es vibración. Bueno, pues ese hoy en día uno de los postulados básicos de la ciencia contemporánea. La teoría de cuerdas, ¿no?, que es el Nova Más de la ciencia actual, tiene ese nombre tan curioso de cuerdas, no porque los científicos se dediquen ahí a Leroy Merlin, sino porque cuando se mira dentro, con los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, podemos percibir que más allá del átomo, más allá de los electrones, los protones, los neutrones, más allá del quark, más allá de todo eso, lo que nos encontramos son una especie de puntos que vibran. Y claro, puntos pequeñísimos, infinitesimales, que vibran. Y al vibrar, a eso se le llama una cuerda, metafóricamente hablando, de ahí lo de teoría de cuerda. Entonces todo eso está en el bagaje de lo que la teosofía enseña, todo esto y muchísimo más. Pero no obstante, ya me callo, hay un tema que para mí es más importante. Y eso lo hablo con absoluta claridad porque forma parte de mi experiencia. Y doy, por tanto, permitirme que lo diga así, fe de que es así. No para transmitir un convencimiento, una creencia, sino para que expresaros de corazón lo que ha sido una experiencia vivida. Y es que cuando se va siguiendo un camino de transformación y vas conociendo lo que desde el ámbito del cristianismo, del hinduismo, del budismo, etcétera, etcétera, etcétera, han aportado, y que constituye su núcleo profundo, no la parte superficial que se le ha podido dar por el rito, por el culto, sino su núcleo profundo. Cuando tú eso empiezas a vivirlo, lo que se dice en los textos teosóficos que recogen ese saber, no que se le hayan inventado menganito o fulanito, sino que recogen ese saber ancestral, lo puedes experimentar en ti. Es decir, dice, por ejemplo, Lola, hay una capacidad en el ser humano que se va despertando, que es viveca, la capacidad de entendimiento, de comprensión. Es que eso lo vas a ver. Es decir, que cuando empiezas a centrar tu mente en cosas como esta y empiezas a leer una serie de textos y empiezas a compartir con la gente, es que lo compruebas. Cuando te dicen que como consecuencia del desarrollo espiritual, uno de los siddhis que va apareciendo en el ser humano es la confianza en la vida, es que eso ya no ha pasado a muchos de los que estamos aquí, sino a todos. Es decir, es que te va dando cuenta de que efectivamente, de que la vida, que hasta hace no mucho tiempo teníamos una desconfianza, temiendo que en cualquier momento pasaran cosas, empiezas a verla de forma totalmente distinta, que no hay casualidades, que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué. Es algo que experimentas tú y que tú puedes comprobar personalmente, ¿no? Y eso es algo que a mí personalmente me apasiona. Es decir, que lo que tantos maestros y maestras han estado afirmando, divulgando desde la noche de los tiempos, cuando empiezas tú a hacer lo tuyo con compromiso y con perseverancia, no una tarde de vez en cuando, sino con lo empiezas a experimentar. Y para mí esa es la demostración científica de todo lo que estamos hablando. No, sí, en la obra fundamental de la teosofía, que es la Doctrina Secreta, que la escribió Blavatsky y se publicó en 1888, la metodología científica. En esta obra se aborda principalmente la cosmogénesis, la cosmogonía. Y en la segunda parte, la antropogénesis, la historia de la evolución espiritual y física del hombre desde el principio de los tiempos en este planeta. Entonces, en esta obra se aborda de manera científica porque se aportan pruebas, textos, referencias a textos muy antiguos que se puede comprobar, en los que se ve que hay un hilo común. Se va demostrando que esto está, que por ejemplo, cuando se estudian las estancias de Xi'an, que están detrás de la cosmogonía en China, del Zoroastro, en el budismo, en determinados textos del budismo esotérico, en unos libros que se encuentran en los monasterios del Tíbet, en el cristianismo, también se demuestra con el enlace con los evangelios del cristianismo, se trabaja mucho con la cábala. Entonces va demostrando cómo esa sabiduría, esos principios de cosmogénesis, la estructura de la cosmogénesis, que está en las estancias de Xi'an, que se le llama así, que este texto antiquísimo que viene de la noche de los tiempos, que son las estancias de Xi'an, una parte que es la que se muestra en Cosmogénesis, en la doctrina secreta, está en todos esos textos antiguos. Entonces, esa aproximación que hace Blavatsky, la doctrina secreta, es científica, porque se puede comprobar esas referencias a todos esos textos antiguos. ¿Cómo se trabaja de manera científica en la historia, en la facultad de historia, por ejemplo? También en textos filosóficos, y cómo en muchísimos textos las personas que han tenido acceso a un conocimiento que probablemente está perdido, porque se han perdido muchísimas obras, o por lo menos aparentemente, han tenido acceso a fuentes comunes. Otro personaje que quería comentar, aparte del que ha dicho Emilio, es Newton, que se considera el padre de la física, ¿no? Era un gran matemático y un gran físico. Pues Newton, si investigan su vida, estuvo 20 años antes de dedicarse a publicar los libros que le hicieron famoso, estudiando alquimia. Y él dice: yo no invento nada. Nada de lo que yo hago, la teoría de la gravedad, lo estoy inventando. Yo bebo de gigantes, de fuentes comunes, muy antiguas. O sea, lo que hizo es traducir al lenguaje matemático y demostrar matemáticamente principios y leyes ocultas, entre comillas, porque no eran conocidas al gran público, que él había bebido de otras fuentes. Muy interesante conocer la biografía de todos estos grandes personajes, porque aparte de una gran intuición, una gran... en teosofía se le llama capacidad búdica, ¿no? Porque beben de fuentes espirituales. Ellos además materialmente tenían acceso a sus libros y lo trabajaron, por supuesto que hicieron sus aportaciones, ¿no? Pero es muy interesante conocer esta biografía. Pues seguimos. Ah, perdón. No, para nada. Si me he expresado así, me he expresado fatal. No, en absoluto. Ya lo veremos bajo ningún concepto. Si es verdad, lo veremos también, que cuando analicemos los elementos constitutivos del ser humano, que por el esquema que vimos del libro será por enero, una cosa así hablábamos, febrero, nos detendremos en el hecho de que en nuestro plano mental hay dos niveles. En tu mente, en la mía, en la mente de cualquier ser humano, hay dos niveles. Un nivel que se conoce como mente inferior y otro nivel que se conoce como mente superior. Esto también está escrito desde siempre. La psicología moderna lo está confirmando, hasta el punto de que ya hay libros de psicología que diferencian entre la mente concreta y la mente abstracta. Algunos autores van a más y dicen que la mente concreta tiene que estar ligada, asociada al hemisferio izquierdo y la mente abstracta al hemisferio derecho. En ese esquema, la mente concreta es el nivel inferior de la mente y la mente abstracta el nivel superior. ¿Qué significa esto de inferior y de superior? Lo veremos. Significa, dicho de forma muy sintética, que tiene funcionalidades distintas. Es decir, un móvil sirve para lo que sirve un móvil, y un bolígrafo sirve para lo que sirve un bolígrafo. Al bolígrafo no le pida funciones de móvil, y al móvil no le pida funciones de bolígrafo. Pues bien, en la mente concreta, a nivel inferior de nuestra mente, sirve, como se habla en psicología con esta denominación, para lo concreto. Para hacer posible un encuentro como este, en cuanto a agenda, en cuanto a fechas, en cuanto a horas. La teoría, digamos. Sí, pero las cosas concretas, es decir, la actividad laboral que desarrollamos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación, los dones y talentos, las cualidades que podamos tener, plasmarlas. No sé si tú tienes el don de la música, el don de la pintura, el don de la cocina. Eso, para plasmarla necesitas a la mente concreta para llevarlo a cabo. Tiene muchas funcionalidades, pero no podemos olvidar que no sirve para todo. En particular no sirve para comprender la vida y para verla y para vivirla. Para eso no vale. Para eso tenemos otro ámbito en nuestra mente, que es el que se conoce como mente abstracta o como el nivel superior de nuestra mente. Y esa mente sí está preparada para eso. Dicho coloquialmente, y recogiendo lo que venimos hablando hasta aquí, tiene que ver con lo trascendente. Es como subirte a un piso mayor del edificio y te permite ver las cosas con más perspectiva. Si te quedas en el ámbito de la mente concreta, te falta perspectiva. Y hay árboles delante que no te permiten ver el bosque. Cuando coges altura, sí tienes perspectiva. Entonces, veremos que en Teosofía sí se le da mucha importancia a desarrollar la mente astral. Porque la tenemos como ahí como en embrión, no le sacamos jugo a la pobre. Estamos todo el día con la mente concreta arriba, mente concreta abajo. La estamos utilizando para lo que no vale, porque queremos entender la vida a través de la mente concreta, y de esa forma la convertimos en la loca de la casa que decía Santa Teresa de Jesús. No porque sea loca, sino porque la estamos utilizando para lo que no vale y así la tenemos. En cambio, cuando vamos utilizando la mente abstracta, ya lo veremos, va llegando al ser humano una comprensión distinta de las cosas, un discernimiento, y van llegando una serie de cosas que solamente podemos alcanzar al desarrollar la mente abstracta. Por supuesto que la espiritualidad son esto y otras muchas cosas, pero esto es importante. De hecho, este tipo de grupo, el funcionamiento en grupo, una de sus grandes ventajas, una de sus grandes aportaciones es que, pasándolo bien, porque vamos a intentar pasarlo bien, y vamos a estar entretenidos y distraídos, ¿no? Pasándolo bien, y sin darnos cuenta, las dos horas que estemos aquí y el tiempo que hayamos dedicado antes y después con los libros, con las cosas que... Sin darte cuenta, estás desarrollando, estás utilizando ese nivel de mente que la mente abstracta. Y sin darte ni cuenta, eso te va abriendo como campos nuevos de percepción, de discernimiento, que teníamos ahí latente, es una de las capacidades latentes del ser humano, y que no desarrollamos, porque en el día a día la verdad es que estamos metidos en lo que estamos metidos. Esa es la realidad. Bueno, dos principios son básicos para avanzar en el estudio de los conceptos teosóficos: la vida única, inmanente, y la fraternidad universal. El primer principio sostiene la idea de la inmanencia de Dios o de la vida divina, la realidad única, en todas las partes y en todas las cosas, desde el átomo hasta el universo. La física moderna empieza a dar testimonio de este principio, y la literatura sobre psicología está llena de referencias a una realidad fundamental que subyace en todas las conciencias separadas e individuales. Al que esté interesado en este punto especialmente, ya que estamos hablando también de ciencia, hay un libro de ese gran científico que ha hecho mucho para divulgar la ciencia, que es Mikko Kaku, que se llama Hiperespacio. Entonces, en la introducción del libro, Mikko Kaku dice con una claridad meridiana, dice que la ciencia por fin se ha dado cuenta de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y dice más, dice además, mi reflexión es que menos mal que es así, menos mal que es así, porque si la apariencia fuera todo, ¿para qué querríamos la ciencia? Si todo fuera lo que vemos a simple vista, pues el recorrido de la ciencia sería un recorrido cortito, ¿no? Pero cuando estamos comprobando que una cosa es la apariencia, pero que debajo de la apariencia hay una esencia, eso le abre a la ciencia un campo de recorrido y de indagación que es espectacular. Y efectivamente son muchos los científicos, en el sentido muy amplio del término, que empiezan a percibir que ahí hay algo que está por debajo, y que estando por debajo todo lo integra, todo lo sostiene, y a su vez todo pertenece a ello. Hoy las indagaciones que se están haciendo sobre la estructura del universo cada vez pone más en evidencia que hay una especie de conexiones entre todos, ¿no? Lo estamos viendo en todos los campos. A mí me hace mucha gracia porque el bosque este de secoya que hay en California se ha hecho famoso, ¿no? Porque llegan muchas noticias de internet sobre este bosque que tiene muchos kilómetros y en el que hay estos árboles tan centenarios que son las secoyas. Y hay 4.000 árboles de estos. Y es una extensión de kilómetros y de kilómetros y de kilómetros. Bueno, pues por algún motivo, me imagino que por su belleza, ese bosque está siendo objeto de muchos estudios científicos. Y es espectacular, ¿no? El cómo están comprobando que todos esos árboles, que aunque estén separados por kilómetros y kilómetros, por las raíces, están todos unidos. Y se ha podido comprobar cómo cuando uno, por ejemplo, en una de las zonas tiene más difícil acceso a agua, el que tiene más fácil acceso a agua coge más agua de la que le corresponde para ir pasándola por raíces hasta que le llega al que lo necesita, ¿no? Es una vida que está ahí, ¿no? Es una vida que subyace en todo. Y en la teosofía se habla de que esa vida además está presente en todo, que lo que llamamos materia también tiene esa vida, que incluso en un mineral en lo que en una piedra también está esa vida. Evidentemente en el ser humano está de una manera más patente, si queremos decirlo de algún modo, ¿no? Pero que está en todo, ¿no? Que esa vida está en todo. Y eso lleva evidentemente a una gran reverencia por la vida, ¿no? A los seres humanos tenemos que reconocer que miramos al mundo por encima del hombro, como si nosotros fuéramos aquí el no va más y el resto fueran cosas que no merecen la pena. La propia ciencia nos está diciendo hoy que eso no es así, ¿no? Que hay unos principios que están en todo y que ese principio de vida que hay en cualquier ser vivo, en cualquier árbol, en cualquier animal, es el que está en ti, y que esa mirar por encima del hombro es un auténtico disparate como consecuencia de una visión egoica y de una visión egocéntrica. Sí, una definición muy bella que dijo Annie Besant sobre la espiritualidad. Ella decía que la espiritualidad es la percepción intuitiva de la unidad. La percepción intuitiva de la unidad. Y percibir que hay una unidad subyacente, una esencia, en todas las formas de vida, que de hecho todo es vida, porque la teosofía se dice ya en la doctrina secreta, y hoy día lo sabemos por los descubrimientos científicos, que no hay nada muerto, todos los átomos vibran, todo es vibración. No hay materia muerta, no hay materia muerta y materia viva, hay estructuras más complejas que se estructuran de una manera orgánica y otras tienen otra forma de estructura, pero no se concibe el mundo como materia viva y materia muerta, todo está vivo. Todas las moléculas, todos los átomos, todas las partículas están vivas, vibran. Lo que el mundo animal, vegetal, y el inerte sin vida. Eso es una clasificación que hicieron en su momento. Que por conveniencia, pues se pusieron de acuerdo, ¿no?, unos señores del mundo científico para llamarlo así, para hacer una clasificación que tenía una funcionalidad, pero no tenía un fundamento. No hay nada inerte ya. Inerte no hay una partícula inerte, no existe eso. Todo está en movimiento, todo vibra. Lo veremos en su momento cuando hablemos de los reinos de vida en este planeta aquí. O sea, no tenemos que irnos a no sé dónde. Hablaremos de que hay tres reinos elementales que podríamos decirle que son submateriales, están por debajo del mundo mineral. Ya veremos cuáles son. Tres reinos elementales, después está el mineral, después está el vegetal, después está el animal y está el humano. En total son siete. E iremos viendo cómo en cada uno de ellos lo que podemos percibir en el ser humano, y es que tenemos un ámbito físico, un ámbito emocional y un ámbito mental. Iremos viendo cómo este ámbito físico, emocional y mental está presente en cada uno de esos siete reinos. Por ejemplo, veremos que obviamente en una piedra hay un cuerpo físico. El ámbito físico está ahí. Lo único que no se puede mover, y yo mi cuerpo físico sí se puede mover. Veremos que los estudios científicos están abogando porque los minerales tienen algún tipo de emoción. Mínimo, por supuesto. Pero hay algún tipo de elemento emocional en ellos. Si nos vamos al mundo vegetal, tienen un plano físico, un árbol, una planta. Como el mineral, la mayoría no se pueden mover, son fijos, pero sí hay ya un conocimiento de causa de que el mundo emocional empieza a estar muy desarrollado en las plantas. De hecho, yo estoy convencido que aquí muchos, cuando regamos las plantas de casa, le hablamos. Perdona, yo ya hace mucho tiempo, sería el año 72, por ahí, me parece. Las revistas también pequeñitas de Google, ¿eh? Yo leí experimentos que habían hecho con plantas, por ejemplo, tenemos una planta, ¿no? Yo tiro la dueña de la planta, que la leí tal y cual. Pero yo me voy por allá a pasar a la rato, pienso en ella, y luego yo pienso, por pues, esta rato la planta está más que está donde sea. Y luego otro experimento que hicieron. Por ejemplo, hay una cuantas plantas y a una de ellas la maltrata. Y las otras que son testigos también, por los aparatos que tienen la actividad eléctrica, también se alteraban. Yo no lo leí, pero no recordaba por ahí, pero la institución de ellos. Sí, pues es el postulado que no para convencernos con verdades de creencias, sino que intentaremos ir viéndolo, está en la esencia de la sabiduría divina, que la vida está en todo. Está en todo. No hay nada muerto. En el universo no existe nada muerto. Porque la planta también tiene su emoción. Por supuesto. Lo que pasa es que no es como los perros, los animales, ¿no? No hablan y no sabemos hasta qué punto ellos están captando. Claro, si los perros hablaban, ¿no? gastan tela, mucho más de lo que podéis imaginar. Por eso digo. Yo también tengo que perros, antes de yo tener perros, y decía, oye, bastante que me gustaba de los perros, pensaba que era una tontería que era un montón de... Pero ya cuando lo he tenido, digo, no es tontería, es que es verdad. ¿Verdad? Que... Entonces la planta... Esta perrita, cuando estamos hablando, por ejemplo, de venir para acá, ¿no lo llevamos o lo dejamos en casa? Luna escucha perfectamente. Si hubiéramos dicho, la vamos a dejar en casa, como el primer día la dejamos en casa, ella sola se va. Y eso sí, muestra su enfado porque se mete bajo de la cama. Pero no hace falta decirle nada, es decir, ella se entera. Y si decimos, sí, nos lo vamos a llevar, pues entonces ya se pone muy contento y se pone en la puerta. Y no le estamos diciendo nada, es una conversación entre los dos que estamos teniendo en la cocina, pongamos por caso. Espectacular. Sí, a raíz de lo que estabas comentando, me he acordado que hay un postulado, no solo en la religión católica, ¿no? Se define como católica o cristiana, sino también en el Islam, porque nosotros tenemos un conocimiento también más o menos, vamos, es difícil, pero conocemos un poco el Islam. Y es que se concibe, aparentemente, entre comillas lo digo, que el hombre es el centro de la creación y todo lo demás está a su servicio. Esto lo dicen ahora como un postulado, como un dogma inamovible, porque dicen que Dios lo dijo así a través de sus profetas. Cuando estudiamos los textos antiguos, de verdad, los antiguos, a través de personas que tienen la capacidad de leer las lenguas antiguas y se dan cuenta de que hay muchísimas interpretaciones y que además esos textos han sido manipulados, ya sabemos que en el cristianismo se ha manipulado muchísimo a lo largo de la historia, del Islam también, y sobre todo las religiones así monoteístas y dogmáticas, y en ninguno de ellos se hace ese planteamiento. El planteamiento que lo podemos todos investigar por nosotros mismos, no es una cosa que nos tengamos que creer, es que somos hermanos mayores. El ser humano, que tiene mente, se supone. Los animales, es el reino siguiente, también tiene mente, hay otros reinos invisibles. Se supone que en esta manifestación, en este mundo, el hombre es el hermano mayor, pero no es el hermano superior, es el hermano mayor, que es responsable de los hermanos menores. O sea, nuestra influencia en esos otros reinos es decisiva, pero somos responsables de lo que pasa con esos reinos. Ellos no están a nuestro servicio, muy al contrario, es el hermano mayor el que está al servicio del cuidado de los hermanos pequeños. Entonces este es un tema muy interesante porque cambia completamente la concepción que se está, entre comillas, marketing, ¿no?, de muchas religiones, porque es de esta manera que manipulan a las personas, ¿no?, con estas manipulaciones de los de estos dogmas. Es lo mismo proteger que está al servicio. El hermano mayor, sí, ese concepto, una persona que protege. El hombre, no, todo está a tu servicio y puedes hacer lo que quieras y tomarlo y destruirlo. Es así. El hermano mayor tiene mayor capacidad, más conocimiento y tiene más responsabilidad. Debe tener. Sería la responsabilidad. Exacto, debe tener una responsabilidad. En su evolución. Sí. Quería preguntar al hilo también de que se está hablando, que consistía también en la introducción, Emilio había comentado el tema de la evolución como especie, y como también estamos tratando temas también de ciencia, de evolución, de animales y demás. Desde el punto de vista teosófico en este caso, el tema de la evolución de la especie a nivel científico se explica como, digamos, como una evolución casi azarosa. Se ha entendido perfectamente. Entonces, si, digamos, desde el punto de vista teosófico existe como una especie de plan divino en ese sentido, o no, porque sí parece ser un poco que un poco azar en ese sentido, al menos desde el punto de vista científico de la especie, cómo evolucionan los perros. Muy bien, es un tema muy, muy interesante, como todos los que estamos empezando aquí simplemente a apuntar. Obviamente, recuerdo el guión que hemos comentado al principio por el índice del libro, hay un capítulo que son las civilizaciones humanas, donde entonces vamos a estudiar con detenimiento la evolución de la humanidad. Dicho así, de forma sintética y como aperitivo, la teosofía, la sabiduría, vamos, las fuentes de la sabiduría divina que llamamos teosofía, hablan de que hay tres grandes tipos de evolución. que se dan a la vez. Yo mañana doy una charla a todos los que queráis asistir en la Escuela Politécnica, en la calle Virgen de África, que se llama Espíritu y Alma en el Ser Humano. Entonces allí me detendré al comienzo de la charla, es una charla coloquio, de hora y media la charla y después una hora de coloquio. Me detendré al principio en estas tres líneas de evolución, que están descritas en esa sabiduría divina y la ciencia cada vez más hace suya. Hay una línea evolutiva que es la del espíritu, que es de abajo arriba, el espíritu va descendiendo en la materia, de arriba abajo, perdón, el espíritu va descendiendo en la materia. Hay una evolución de la materia que es de abajo arriba y hay un punto de encuentro que da lugar a un ámbito muy específico en el que ahora no voy a entrar, donde surge el alma individual, la que está en cada uno de nosotros, que ahora tiene también su propia línea evolutiva en autoconsciencia. Por lo que hay una línea de evolución del espíritu, una línea de evolución de la materia y una línea de evolución del alma individual de cada ser humano, que es en autoconsciencia. Bien, pues la evolución de la materia, la línea evolutiva de la materia, es la evolución de la materia que nos enseña la ciencia actual. Es decir, bueno, como la materia ha ido configurando cada vez formas de vida más complejas, las que se refería ante Lola, orgánicas, tal, pero siendo esto así, en teosofía se mantiene una idea que, por favor, bajo ningún concepto hay que creerse, sino es simplemente una propuesta que es muy rompedora, y es que la forma humana no procede de la evolución de la materia. Del animal. Es decir, que no es porque el animal haya evolucionado y haya llegado al ser humano. En la teosofía se considera que eso no es así, que lo que consideramos humano viene de otra cosa. ¿Y viene de qué? Viene de una evolución de humanidades. Que nosotros, lo que es nuestra configuración, viene de una evolución de humanidades. Humanidades que cada una ha tenido su papel y su peso en un contexto de evolución de de la humanidad que también es de evolución en consciencia. En su momento, en esa historia de las civilizaciones, hablaremos, por ejemplo, de Lemuria. Lemuria, como aportación a la evolución de la humanidad, tuvo algo fundamental, y es que es la primera vez que aparece lo que denominamos cuerpo humano. Hasta ese momento, cuando estudiemos la constitución septenaria, hablaremos de que tenemos un cuerpo físico denso y un cuerpo etérico. Hasta ese momento, hasta Lemuria, hasta la mitad de Lemuria, el ser humano era etérico. No tenía un cuerpo físico denso como tenemos actualmente. El cuerpo físico denso aparece con los lemures, con ello también aparece la sexualidad, la división de sexo, etcétera, etcétera. Y esa fue la gran aportación de Lemuria, la configuración de un cuerpo físico. La plasmación atlante, lo que vino después, la Atlántida, la gran aportación fue el desarrollo del mundo emocional. Por los videntes, por la gente que han hecho aportaciones acerca de lo que pudo ser ese mundo atlante, todo lo que eran sus tecnologías, que llegó a ser bastante potente, su sistema de razonamiento, por decirlo de alguna forma, no se basaba en sistemas de razonamiento de mente como nosotros. Eran como un desarrollo tecnológico emotivo, emocional, y de esa forma tuvieron logros científicos que hoy para nosotros son impensables, pero porque se acercaban a la realidad de una manera muy distinta. La civilización actual, que viene de la Lemuria, después la Atlántida, ahora nosotros, lo que estamos haciendo, y lo hemos hecho muy bien, por cierto, es desarrollar la mente concreta. La mente concreta la hemos desarrollado de un modo tremendo. Yo creo que más jugo que le hemos sacado, yo creo que nuestra aportación como especie está casi hecha. Se habla, no obstante, que la raza nuestra, además de sacarle todo el jugo a la mente concreta, empezará a utilizar las trazas, cosa que será ya el objetivo de la siguiente raza que nos sucederá. Y a la hora de plantearse cómo las razas van sucediéndose, es muy sencillo de entender. En la teosofía, no como elemento de creencia, volvemos a repetirlo porque no puede ser así, hay que indagarlo, ¿no?, se habla de la reencarnación. Si se tiene un convencimiento, que es la de la mayoría de las tradiciones espirituales, incluido el cristianismo, todas las aportaciones acerca de la reencarnación están en los textos primigenios del cristianismo. Hay constancia de que la reencarnación se elimina en el segundo concilio de Constantinopla, en 1581, es cuando se elimina la reencarnación. El Estado cada vez va asumiendo más la religión como instrumento de poder, y me parece que no es difícil darse cuenta de que la reencarnación nos da mucho poder. El tú ser consciente de que tú no mueres, y que hay una relación de causas y efectos, que es el célebre karma, de causa y efecto. Que hacemos cosas y eso tiene efectos, ¿no? De tal forma que si tú me matas a mí, primero yo no muero. Tú tampoco, por cierto, no vas a morir nunca, pero yo no muero. Con lo que si yo estoy convencido de A y tú me amenazas con matarme, yo sé que yo voy a crecer más haciendo lo que en consciencia considero que bajándome los pantalones permitirme la expresión ante ti. Y si por yo mantenerme en conciencia en lo que estoy convencido tú me matas, no pasa nada, porque yo voy a volver a reencarnar. Y esta experiencia me lo ha servido para crecer en autoconsciencia. Y sin embargo, tú que me matas, inevitablemente algún día morirás, de la forma que sea, y cuando reencarne, en las relaciones de causa y efecto, este hecho que has hecho de matar a un ser humano tendrá consecuencias para ti. Entonces, claro, cuando esto se tiene en las convicciones espirituales, eso da una enorme libertad. Y a los poderosos, la verdad es que la reencarnación nunca le ha hecho gracia. Bien, entonces nosotros, según los postulados que se manejan en tantas tradiciones espirituales, vamos muriendo y encarnando para evolucionar en consciencia. Fijaros que este esquema de que si Lemuria, que si Atlántida, veremos que hubo varias razas antes de la Lemuriana. Este esquema es igual, es decir, es como si yo personalmente, es decir, mi alma individual, hoy está en Emilio, en otra vida estuvo en no sé quién, y en la próxima vida estará en no sé quién, pero es la misma alma que va evolucionando en consciencia. Pues bueno, la humanidad va también evolucionando en consciencia. Fue Lemur, murió la humanidad lemuriana, surgió la humanidad atlante, murió la humanidad atlante, ahora estamos la nuestra, morirá igual que han muerto la siguiente, pero para que nazca una nueva, y cada nueva humanidad tiene un nivel de autoconsciencia mayor que el anterior. Y la pregunta, cuando has descrito que es una evolución e involución a la vez, de arriba abajo, de abajo arriba, y te has parado ahí, y hay una línea horizontal, ¿no? ¿Esas humanidades significan que van hacia arriba o están en esa línea horizontal? Efectivamente, esas humanidades, muy bien planteado, Luisa, muy bien. Esas humanidades están desarrollando esa línea horizontal. Son niveles de autoconsciencia en esa línea horizontal, efectivamente. ¿Y cómo dan ese salto? Porque ahí tiene que haber una conexión, ¿no? Para que lo que es arriba, mira, ese es un principio, ¿no? Lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. En esa línea horizontal, ¿dónde se da ese salto o dónde se evoluciona? La línea horizontal va evolucionando en el alma de cada persona. O sea, el alma individual que está en cada ser humano es el elemento de desarrollo evolutivo en esa línea horizontal. El alma individual que hay en ti, el alma individual que hay en mí, el alma individual que hay en cada uno, que por supuesto que está ligada a un alma una, por supuesto. Es como las hojas de un árbol, pertenecen a un árbol, al mismo árbol, pero no dejan de ser hojas. Entonces el alma individual es como la hoja de un árbol, la tuya, la mía, son como hojas de un mismo árbol. Entonces cada hoja tiene un desarrollo en autoconsciencia. Cuando, por ejemplo, en Mateo 25... Cristo Jesús ofrece la parábola de las vírgenes necias y de las vírgenes listas. Es una parábola muy maravillosa porque habla de que las vírgenes estas señoras tenían unas lámparas. Las denominadas listas se estaban ocupando de llenar las lámparas y las denominadas tontas o necias estaban despreocupadas, ¿no? Esa lámpara que tenemos que llenar es nuestra alma. Es decir, nuestra alma tiene que desarrollarse en autoconsciencia. El alma de un ser humano, cuando por primera vez empieza su recorrido, su nivel de autoconsciencia es muy pequeñito. Y cada vez que va encarnando, encarna con el propósito de que la lámpara se vaya llenando. Cuando hablamos de cosas como de las que estamos hablando en esta sala, estamos contribuyendo a llenar nuestra lámpara. Cuando vivimos experiencias desde el corazón, desde la fraternidad, desde la compasión, desde la cooperación, desde el altruismo, estamos ayudando a llenar esa lámpara. Cuando nos pasamos el día a día entretenido en las mil cosas del mundo cotidiano, cuando de vez en cuando pues dedicamos el tiempo a darle con el codo al que tenemos al lado, cuando por interés egoico, egocéntrico, pues nos planteamos cosas absurdas porque cuando nos muramos ninguna de esas cosas nos las vamos a llevar con nosotros, pues estamos un poco como la Virgen en Necia, ¿no? Se nos está yendo el tiempo y no estamos llenando la lámpara. en la medida en que la lámpara la vamos llenando de autoconsciencia a través de las experiencias que vivimos en el ámbito humano, se va desarrollando esa línea horizontal. De hecho, este es uno de los temas, la verdad, más complejos pero más fascinantes que se plantea en el mundo de lo trascendente. Y la teosofía aquí sí que lo introduce, lo plantea de una manera, digamos, como más clara, como una hipótesis, como en teosofía todos son hipótesis, no se plantean dogmas, el hecho de la hipótesis de la evolución del alma. Esto hasta ahora se estudiaba, hasta 1888, cuando se escribe la doctrina secreta, se estudiaba en las escuelas de una manera hermética, de una manera cerrada, no se divulgaba al público. De hecho, en el hinduismo, los brahmanes, esto no era un tema que se hablase así. Se hablaba de conceptos más generales, pero no se planteaba como hipótesis la evolución del alma. Entonces tenemos varios tipos de evolución. La pregunta que tú decías, cuando Darwin hace sus aportaciones sobre la evolución de las especies, se dice, las formas orgánicas evolucionan. Esta evolución es compleja. Esto la teosofía lo acepta y lo alaba y lo aplaude, con una diferencia. Es que esta evolución no es desordenada, no es caótica, no está basada en mutaciones caóticas. Sí, esto ocurre, hay mutaciones, hay mezclas, hay la ley de la adaptación del mejor, de la mejor especie, pero hay un orden. Hay un orden. Hay un plan divino para todas las especies, para todas las formas. Porque la materia son formas. Cuando hablamos de materia, hablamos de evolución de las formas. Y estas formas van desde el átomo simple, que no esté conformado con moléculas, a las moléculas, a las células, a las estructuras cada vez más complejas, son formas. Entonces hay una evolución de las formas, o evolución de la materia, como se llama en teosofía, y detrás de esta evolución hay un plan. No es caótico, hay un orden, digamos, hay un orden universal. Y esto hoy día la ciencia lo está demostrando en los niveles más profundos de estudio de la física cuántica o de la astrofísica. Se está empezando a vislumbrar que hay un orden, hay unos de manera matemática. Y lo que plantea la teosofía, además de esta evolución de las formas, es la evolución del alma. Que el alma no surge de la nada así espontáneamente como más o menos plantea el cristianismo. Alguien nace y boom, de repente un alma para ese nuevo niño que acaba de nacer. Esto es más o menos el planteamiento un poco infantil, ¿no? Que si lo hemos reflexionado alguna vez, llegamos a la conclusión de que es un absurdo el que haya un alma para cada ser vivo que va naciendo. Aquí tenemos la música de fuente. ¿No? Hay que pagar los móviles. No, esto es más importante que funcione, por lo tanto hay que pagar los móviles cuando se entren. No hay ido acompañando. Y bueno, como decía, hay una evolución de las formas y una evolución espiritual. La teosofía pone de manifiesto de una manera como más racional, más lógica o científica, pero no inventada, es basada en el estudio de los textos antiguos y de las aportaciones de los grandes sabios, que hay una evolución del alma. Esta alma no aparece de nada. Y esta alma está asociada al concepto que antes explicaba Emilio, que es el punto de encuentro entre lo espiritual, el espíritu inmutable y la materia. El espíritu desciende, la materia asciende. Hay un punto de encuentro, que es el punto de encuentro, más que una línea, yo lo definiría como el punto de encuentro, que es la evolución del alma. El alma entendida como autoconsciencia. Y esto evoluciona y crece. Y este es uno de los presupuestos principales que aporta la teosofía, que hasta entonces, como he dicho, era difícil de entender, se podía entrever en algunos textos, pero era difícil. Y es lo que vamos a estudiar en esto, porque este es el tema más complejo. Lo que pasa es que en ese modelo que ya tenemos visualmente de extender y ascender la materia y la humanidad pasando horizontalmente, en realidad, digamos, ahí no se tiende entonces a ascender, digamos, cada vez más, ¿no? O sea, es como que simplemente va siendo más completo eso, de alguna manera, ¿no? O sea, llega una dirección, pero no es que, digamos, la materia esté evolucionando hasta llegar a una parte, digamos, más espiritual y demás, sino que simplemente va cambiando en su forma, se dice haciéndolo que más completo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? cuando lo veamos, lo que pasa, esto es uno de los temas más complejos y al que le vamos a dedicar más tiempo. Y además lo vamos a estudiar en el grupo de cosmogénesis. La materia sí se está en el, a partir del Kali Yuga, como se dice, del punto más denso de la materia, que todos los textos indican que estamos ahora, que es ahora, a partir de ahí la materia sí hasta ahora ha estado descendiendo o adquiriendo poder, ha estado densificándose. Las formas se han ido haciendo cada vez más complejas. Cuando hablamos de descender, este concepto tiene que ver más con la densificación, con la adquisición de formas más complejas. No entendido como algo negativo, no hay que entenderlo como algo negativo. Y a partir de aquí empieza, del Kali Yuga o la densificación de la materia, empieza una espiritualización de las formas. Las formas se van perdiendo esa densidad y la evolución de la materia es hacia arriba. Eso es lo que dicen los textos que estudiamos. Científicamente la materia parece que es, al final, ya hemos dicho que no, la no existencia no, porque no existe, pero una transformación reducía una mínima expresión ahí en el universo, ¿no? Parece ser que científicamente, como que el planeta Tierra en sí y todo lo que la habita, el destino científico es desaparecer. Sí. Material, sí, sí. La ciencia hoy nos dice, cuando mira el firmamento, hace no mucho tiempo, si vais a Madrid, acercarlo al planetario. Ah, sí, sí, totalmente aconsejado. Acercarlo al planetario de Madrid. Vale 7 euritos y los documentales que allí exponen son espectaculares. La última vez que estuvimos viendo uno que venía del observatorio de Nueva York. Y es bestial, porque lo que te pone en evidencia es cómo ha ido cambiando la percepción del universo de la ciencia desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. La Segunda Guerra Mundial, como quien dice, fue ayer. Entonces, como al principio, vamos, en la Segunda Guerra Mundial se tenía la idea de que el universo era materia. Poco a poco se empieza a percibir que además de la materia hay otro tipo de materia que es más sutil, no es tan densa, que no sabe muy bien cómo llamarlo y empiezan a llamarle materia oscura. Pero es que más adelante empiezan a darse cuenta que junto con la materia densa y la materia menos densa que llaman oscura, hay algo todavía más sutil que le empiezan a denominar, por denominarlo de alguna forma, energía oscura. Esto de las denominaciones es para diferenciar. Estamos hablando de mayores o menores densidades, de mayor o menor sutilidad. Bueno, pues lo último que pone de evidencia este documental es que efectivamente la ciencia hoy habla de materia oscura y de energía oscura. Pero es que es espectacular, porque la energía oscura es el 75% del universo. La oscura, la más sutil, es el 75%. Y la densa, lo que conocemos aquí como materia, es solamente el 5%. Y la materia oscura, que es una cosa intermedia, el 20%. Se lo ponen de manifiesto de una forma espectacular. Con lo cual, también, cuando nosotros hablamos de materia, tenemos que ser conscientes que nosotros hablamos de materia con relación al mundo de materia en el que estamos. Pero hay otros planos en el otros ámbitos del universo que ya conocemos, que ya estamos viendo, donde hay materia, pero con una sutilidad, con un nivel evolutivo programado de alguna forma totalmente distinto al nuestro. Nosotros estamos en el que estamos, y por supuesto es aquí donde vivimos, aquí donde experienciamos, aquí donde estamos encarnados, pero ya sabemos, ¿no?, que la materia, en función de la parte del universo que observemos, tiene niveles evolutivos absolutamente tremendos, y pueden ser que vayan de mayor a menor densidad o de menor a mayor densidad. Eso todavía la ciencia no lo sabe. Lo que sí conoce es que hay un 75% del universo, que la sutilidad de la materia es inmensa. Perdona. De hecho, tengo entendido, según la teosofía antigua, que al igual que las almas parten de un punto espiritual, descienden a la materia y luego vuelven a ascender al espíritu, los planetas tienen el mismo comportamiento. Entonces, las almas, a su vez, o sea, lo mismo, por ejemplo, en el planeta Tierra tuvo un momento espiritual, o la Luna inclusive, ahora está en un punto material y nuestras almas vamos evolucionando de acuerdo a los niveles de evolución de los planetas, que llegará un momento en que, claro, llegará un punto espiritual que llegará el final de los tiempos, que entonces al final mismo no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, Pralaya. Eso. Terminará todo y comenzará otra vez desde un punto espiritual. Sí, vamos evolucionando las almas de acuerdo como va evolucionando la materia. Lo que está claro es que tenemos ganas de meterle más alto. Vamos sacando un tema. Estamos en un tema más avanzado. No obstante, sin entrar, sí o no. Claro, claro. No vamos a entrar en ello ahora, pero lo veremos. Será una de las partes que veremos. Cada planeta es un logo planetario, que es un ser vivo. O sea, el logo planetario es un ser vivo, porque la vida es todo. Entonces la Tierra es también. El logo planetario Tierra es un ser vivo. Y el logo planetario Tierra tiene su propio proceso evolutivo. Y a los procesos evolutivos de los logos planetarios se llaman cadenas planetarias. Y después dentro de las cadenas planetarias hay rondas. Y bueno, pues la medida de lo posible lo iremos viendo durante este curso. Lo que sí es cierto es que, al hilo de lo que vuestra compañera comenta, lo que sí se enseña en textos muy antiguos, es que el propio globo, el globo que llamamos Tierra, el globo va teniendo un proceso de cadenas planetarias donde se va densificando. O sea, imaginaros una primera Tierra donde hay mucho componente espíritu y poco componente materia. Hay una presencia de materia todavía pequeña. Es una nebulosa. Y es como una especie efectivamente de nebulosa. Es la configuración primera del planeta. Después va densificándose un segundo globo, donde ahí la materia empieza a adquirir más fuerza y el espíritu, entre comillas, se va envolviendo en ella. Hay un tercer globo donde ese proceso se intensifica. Y hay un cuarto globo donde ese proceso llega a su punto culminante, en donde ya la materia tiene mucha presencia y el espíritu está viviendo totalmente envuelto en la materia. Ese es el cuarto globo. Después, el proceso de primero, segundo, hago así para que se visualice, cada vez que bajo hay mayor densificación, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Después empieza el recorrido inverso. Se producen evoluciones en autoconsciencia cuando el espíritu está metido por completo en la materia y empieza el espíritu otra vez a emerger. Y surge una quinta cadena planetaria, una sexta cadena planetaria y una séptima cadena planetaria. La séptima es como la primera, donde ya el espíritu tiene una presencia enorme y la materia ya tiene muy poca presencia. Bueno, pues en ese esquema, nosotros, esta raza humana a la que pertenecemos, a la que estamos encarnados, está en el cuarto globo. Está en el cuarto globo. Es decir, estamos en el punto más denso de la evolución de este globo planetario, que es donde a su vez el espíritu puede vivir más intensamente en consciencia lo que la materia. Claro, el olvido, la falta de recuerdo de lo que somos es natural, porque es que estamos totalmente metidos en el ámbito de la materia. Pero a su vez eso nos posibilita unas experiencias en autoconsciencia que solo se puede tener en este punto, solamente se puede tener en este punto. Ya cuando se habla además de la ronda, veremos que estando en el cuarto globo, estamos en la quinta ronda. La cuarta ronda fue la más dura. Y bueno, pero eso iremos viendo. Pero sí, vamos, estamos metiendo en... Es apasionante. Es apasionante porque te ayuda además a entender tu vida. Ayuda a entender tu vida y la vida de la gente, ¿no? Te ayuda a entender. Una cosa, lo más interesante es que estos postulados que están en la sabiduría antigua, en la teosofía siempre se recomienda estudiar ciencia dentro de nuestras posibilidades o incentivar ese interés por... Hay programas hoy día muy divulgativos que se entienden muy bien, que se puede entender los avances de la astrofísica, que son muy interesantes porque ese trabajo de comparar estos postulados con los avances científicos nos ayuda también a desarrollar eso que estamos trabajando aquí, que es la mente abstracta, a desarrollar nuestra capacidad de investigación y de comprensión. O sea, trabajar con estos, con el estudio de la ciencia a esos niveles, ¿no? Que es interesantísimo. Y hoy día tenemos mucho material, no hace falta estar leyendo un libro que se hace muy pesado, hay documentales buenísimos. Uno de ellos, por ejemplo, el Universo Elegante, que está en YouTube, es un documental buenísimo, Universo Elegante, que habla sobre la teoría de las cuerdas, pero también hace planteamientos muy, muy interesantes, se ve muy bien. Ahora lo vamos a ver. Sí. Habíamos visto el principio, en cuanto al segundo, se deduce como corolario inevitable del primero, puesto que todos los seres comparten la vida en la medida de su conciencia. La fraternidad universal es una ley ineludible que se aplica no solo a la especie humana, sino a todos los reinos de la vida. La teosofía afirma que quien comprende esta verdad sabe que la ley de fraternidad es tan inviolable como la ley de gravedad o cualquier otra de las grandes leyes impersonales de la naturaleza. Enseñanza fundamental. Y os invito a que reflexionéis sobre la lámpara que tiene aquí puesta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, está apagada, no cuenta, 6, 7, 8, 9. Bueno, incluso la apagada pueden contar. Nosotros como seres humanos, metafóricamente, nos podemos identificar con la lámpara. Podemos creer que somos la lámpara. Hay seres humanos, lo digo sin ningún tipo de juicio, es el mayor respeto, que se creen que son la lámpara, el artefacto físico, por decirlo de alguna forma. Y que, por ejemplo, cuando la lámpara se apaga, cuando te mueres, pues ya está, te entierran o te queman. Y ahí termina todo, ¿no? Perfecto, es una forma de percibir la vida. Hay otros seres humanos que, metafóricamente hablando, dicen, vamos a ver, yo ya me he empezado a dar cuenta de que yo no soy solo la lámpara, que la lámpara es, por así decir, el receptáculo, pero yo soy algo más. Yo soy la luz que está emitiendo la lámpara. Porque hay una luz, evidentemente, que sale de la lámpara. Y yo ya empiezo a verlo. Y empiezo a percibir que mi vida, más que la lámpara en sí, material, es esa luz. Y a lo mejor esa luz, hipotéticamente, a lo mejor puede ser que viva más allá de la lámpara. Pues bien, si reflexionamos con esta metáfora, detrás de cada una de las lámparas hay algo que es uno. Y es que a esta habitación está llegando una energía que es la eléctrica, que es la que permite que todas esas lámparas estén emitiendo luz. La vida uno sería, metafóricamente hablando, esa energía eléctrica. Nosotros somos lámparas, nosotros estamos emanando vida, nosotros estamos viviendo, pero a su vez la vida que hay en nosotros está toda integrada en una vida una, y no solamente la nuestra, sino la de todas las formas de vida. La idea de fraternidad se hace completa cuando te das cuenta de esto, ¿no? El nombre que le queramos dar, ¿eh? Es una, los textos que estamos aquí leyendo hablan de vida una, la vida única, la vida. Vida, consciencia, hay algunos autores que la denominan directamente amor, algo que está ahí. Bueno, enseñanza fundamental. Estos dos principios configuran la base para estudiar verdaderamente las enseñanzas siguientes. 1. Existe una realidad infinita y eterna, una existencia real, inconocible, que subyace en toda la manifestación, en todo fenómeno, pero que es desconocida e inconocible para la mente finita del hombre. Estos postulados, perdona Manolo un segundo, estos postulados que estamos leyendo ahora, que Manolo está leyendo para todos nosotros y que tenemos en el papel, nada de creérselo. Esto no está aquí expuesto para que una especie de catecismo, que nos lo llevamos puesto y que tenemos que creer en ello. Son hipótesis que nos van a hacer de guión para lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de todos los capítulos. Hipótesis. 2. De esta realidad, de esta causa sin causa, procede el principio creador que consideramos como el Dios. No antropomorfizar este gran concepto cuando usamos el término Dios, manifestado. Originador y sostenedor del universo, que de la unidad se desenvuelve en diversidad y que por ahora es apenas parcialmente conocido por el hombre, pero es conocible en grado cada vez mayor a medida que el hombre avanza en su evolución. 3. El universo en conjunto, con todo cuanto hay en él, es una manifestación de la vida de Dios. 4. Existen muchas inteligencias grandiosas, llamadas ángeles, arcángeles o devas, que han emanado del Dios manifestado y son agentes suyos para llevar a cabo el propósito divino de la evolución. 5. El ser humano como microcosmos es divino en esencia y potencia, es un reflejo del macrocosmos y su ser interno es eterno. 6. El principio dador de vida mora dentro y fuera de nosotros. Es imperecedero y eternamente beneficioso. No puede ser visto ni oído, pero lo percibe el hombre que quiere percepción. 7. En cada persona hay, está encarnada un alma individual, cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. 8. El ser humano se desarrolla y evoluciona, evolución del alma en autoconciencia, a través de experiencias que obtienen encarnaciones sucesivas, a las cuales es atraído por el deseo bajo la ley de karma, causa y efecto. En los tres mundos, físico, emocional o astral y mental, y de los cuales se liberará, llegando a ser divino en potencia, como siempre lo ha sido latentemente. 9. Cada persona es su propio legislador absoluto, el dispensador de gloria o lobreguez para sí mismo, y quien decreta su propia vida, su recompensa, su castigo. Y 10. Existen seres humanos que han completado su evolución humana y no tienen nada más que aprender en lo concerniente a este plano. Entre ellas está el Buda, el Cristo y otros grandes instructores espirituales, así como otros menos conocidos, pero que continúan trabajando en silencio y en oscuridad relativa por el bienestar del ser humano. Estos últimos, en los textos que vamos a utilizar, se le denomina Mahatmas. Mahatmas. Y que es como, por ejemplo, se le decía a Gandhi, ¿no? Mahatma, alma grande, ¿no? Sería la traducción directamente del ámbito hindú. Los Mahatmas son seres humanos que en la evolución que podemos desarrollar, al que estamos llamados todos nosotros a desarrollar, ellos ya la han hecho. Y lejos de seguir su proceso, que lo podían hacer en otros planos de existencia, siguen aquí acompañándonos bajo una perspectiva puramente de amor. Esos mahatmas están presentes en el ámbito budista con el nombre de bodhisattvas. Es exactamente lo mismo. De hecho, en el budismo hay lo que se llama el voto del bodhisattva, que es el voto que una persona que ya ha evolucionado mucho espiritualmente se hace a sí mismo, con responsabilidad para sí mismo, en el sentido de permanecer en este plano de existencia en tanto en cuanto se liberen todos los seres humanos, todas las formas de vida y todos los mundos, dice el voto del Bodhisattva. En el ámbito del cristianismo, recordar que Cristo Jesús dice que siempre que dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí con vosotros. Es una manifestación de esa presencia, de esa presencia. Esos mahatmas, esos bodhisattvas pueden estar encarnados o no encarnados, pero nos acompañan. Este acompañamiento está muy presente en los textos teosóficos y es un acompañamiento que, de corazón, a mí me llena de satisfacción. Es decir, porque esto, como además comparto, como es científico, cuando empiezas a verlo, lo ves. Empiezas a ver ese acompañamiento. En el mundo en el que estamos, donde nos surgen tantos interrogantes, tantas tesituras tan complicadas, ¿no? Hay un acompañamiento. Acompañamiento, además, de unos seres que están aquí porque han sido humanos. No es que sean unos extraterrestres que han venido de no sé dónde, no es que han estado aquí y siguen estando aquí, habiendo evolucionado en este plano. Y, por tanto, conocen perfectamente lo que es ser humano. Lo conocen perfectamente. No tenemos que darle explicaciones de lo que son los temas emocionales, los temas mentales, las trifulcas que podemos tener tan metidos como estamos en la materia. Ellos lo conocen perfectamente y su desarrollo espiritual hace que todo lo contemplen en clave de amor y realizan un acompañamiento. Ese acompañamiento no tiene nada que ver con intromisión, que nadie esté en intromisiones ni nada que se le parezca. Y desde luego, nada tiene que ver con lo que desde los años 30 del pasado siglo se empezó a denominar los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos forman parte de las reflexiones, de las aportaciones del New Age. Tiene como base a un matrimonio, el matrimonio Balad, que, por cierto, eran teósofos, pero en un momento determinado, yo personalmente desconozco el porqué, a la figura esta de los bodhisattvas, de los mahatmas, le dieron un formato distinto y empezaron a hablar de ellos como si ellos estuvieran a nuestra disposición. ¿Pero a nuestra disposición para qué? Pues para las cosas más directas, más concretas, más materiales de nuestra vida. Que yo quiero tener una pareja, se lo pido a los maestros ascendidos. Que quiero que me toca la lotería, se lo pido a los maestros ascendidos. Que tengo, se lo pido a los maestros ascendidos. Y claro, esto es de una, esto es tan extrafalario. O sea, barajando la hipótesis de que haya seres humanos que han completado su proceso espiritual y que están aquí por amor, no porque necesiten seguir aquí, sino que están por amor, es inaudito pensar que están ahí para que a ti en particular te ocurra algo, te pase algo. Es que es absurdo, es absurdo. Primero porque estas formas de vida, por decirlo de alguna manera, tienen que ver una, tienen que tener una perspectiva de la vida una, que no solamente atiendan al ser humano, estarán atendiendo a todas las formas de vida que hay en el planeta, estarán atendiendo a la vida entera. Y desde luego no lo están haciendo para que a alguien en concreto se le quiten problemas, porque tienen un conocimiento sobrado como para saber que lo que denominamos problemas son precisamente experiencias de vida que necesitamos vivir para evolucionar en autoconciencia. Causa y efecto. Causa y efecto. Entonces, este punto décimo, donde se nos habla de estos seres, es importante. También es verdad que aquí hay otro punto donde se nos habla de ángeles, de arcángeles, de devas, que es el punto cuarto. Ciertamente, todas las tradiciones espirituales nos hablan de ello. Por cierto, de las que yo conozca, mejor lo hace es el cristianismo. El cristianismo no tiene parangón. En las escuelas de teología cristiana se utiliza todavía un texto que procede del siglo II, que escribió un señor llamado Areopagita, que es el título es, traducido al castellano, es La jerarquía celestial. Se escribió en latín, hoy está disponible en castellano, y esa jerarquía celestial se estudia en la escuela de teología cristiana. Y os sonarán los nombres, porque ahí se habla de unas formas de vida que son los querubines, los serafines, los tronos, las potestades, los principados, los arcángeles, los ángeles, los humanos, y se habla de una serie de formas de vida. En teosofía eso se le suele llamar la jerarquía, no entendido como gente de orden y mando, sino desde el punto de vista de que hay formas de vida en el universo, en lo manifestado, hay formas de vida más sutiles. Y en la doctrina secreta, en este punto se dice algo muy interesante. Se dice que todas estas formas de vida, con el nombre que le queramos dar, en el hinduismo se le llama deva, distintos tipos de deva, con la definición que le queramos dar, todos estos seres de luz, entre comillas, porque son formas de vida que no están tan metidas en la materia como nosotros, que estamos envueltos en la materia, esas formas de vida que podemos denominar seres de luz, o han pasado por el plano humano o pasarán. O han pasado ya, y habiendo pasado, otra vez han empezado, entre comillas, a quitarse la envoltura de la materia y han sacado la luz que son. O han pasado o pasarán. Hay alguna gente que lo habría oído, ¿no?, que dicen, es que hemos tenido como algún tipo de percepción en meditación, algún tipo de conexión, donde percibimos que estos seres de luz nos dicen que qué valientes somos, ¿no?, que cosa tan tremenda estamos llevando a cabo, ¿no?, que cuánto valor tiene lo que estamos haciendo, ¿no? Y claro, nosotros nos vemos aquí metidos en este mundo y decimos, bueno, ¿cómo un ser de luz me puede a mí decir esto, nos puede transmitir esta idea? Claro, la idea es esa, que nosotros somos seres de luz, tan de luz como ellos, nuestro espíritu, nuestra esencia divina es la misma, pero el espíritu en nosotros se ha metido en la materia hasta un punto que no tiene parangón en el universo. Mejor dicho, que no tiene parangón, no porque no haya otras posibles formas de vida como nosotros, sino que más abajo no se puede llegar. La forma de vida humana es el punto donde espíritu se mete más en la materia que se pueda tener. Recapacitar además sobre el hecho siguiente. Vamos a utilizar de vez en cuando lo menos posible, lo menos posible. De hecho, en este resumen creo que no hay ni una sola palabra. Vamos a utilizar términos en sánscrito. Los términos en sánscrito, cuando hacemos los resúmenes, los solemos eliminar. Porque percibimos que a muchas personas que se empiezan a acercar a esto, los despistan, ¿no? De aparecer ahí un término tan raro, los despistan. Pues bien, esos términos, aunque no aparezcan en los resúmenes, quizá los encontréis en capítulos del libro. Reflexionar siempre sobre lo siguiente. Esos términos recogen aportaciones, reflexiones, que hoy día no tenemos en nuestro lenguaje. Y el sánscrito se le calcula una antigüedad de no menos de 4.000 años. Y es curioso que de conceptos que hoy no están en nuestro lenguaje, no, ni en el castellano, ni en el inglés, ni en el alemán, que no están en los lenguajes modernos, estén en lenguas tan antiguas. Es curioso. Esto fortalece mucho la idea de que hay una sabiduría que viene de muy atrás. Una sabiduría que no es que ahora tengamos que descubrir nada nuevo, sino que lo que tenemos es que beber de ella. Porque esa sabiduría posiblemente, y es de otro postulado teosófico importante, otra hipótesis, esa sabiduría la tiene la humanidad desde la noche de los tiempos. De ahí que se hable de sabiduría perenne, de sabiduría sin edad. A lo largo de la historia de la humanidad, las tradiciones espirituales todas han bebido de esa sabiduría. Cada una la ha manifestado exteriormente en función de la época, en función de la cultura. Y los sabios y sabias, los maestros, las maestras, han bebido todo de esa sabiduría y nos han aportado cada uno lo que han integrado de esa sabiduría, pero que es la misma, que es una, ¿no? Todo esto lo que nos da un marco complejo de vida, pero a su vez que no es para darnos falsas esperanzas, pero insisto que en este mundo donde hay un sistema socioeconómico tan cruel, tan injusto, tan inhumano, donde empezamos a tener conciencia de que hay una minoría, una élite, como queramos denominarlo, que controla, que manipula, que acumula, cuando todo esto sucede, no se nos puede olvidar que nosotros mismos tenemos un alma que está evolucionando en autoconsciencia y que estas experiencias nos deben servir para esa evolución en autoconsciencia. No se nos debe olvidar que estamos acompañados, que hay unos seres que han evolucionado en este mismo plano que nosotros, en este mismo logo planetario que nosotros, en esta misma Tierra, y que habiendo completado su proceso espiritual, como nosotros haremos en algún momento, están con nosotros y nos acompañan desde el amor, no desde la intromisión, pero nos acompañan y tienen capacidad de actuar, aunque esa actuación lo limite de una forma siempre misericordiosa, siempre amorosa y sin interferencias. Jesús de Nazaret le dice a sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo, hablando del final de los tiempos, dice Jesús de Nazaret, y los tiempos serán acortados. Hay una posibilidad de actuar. La utilizan solo en situaciones límites, pero allí se dice textualmente, los tiempos serán acortados, porque si no fueran acortados, habida cuenta de su dureza, incluso las personas con más amor, en ellos desaparecería el amor. Y precisamente por eso los tiempos serán acortados. Y junto con estos mahatmas, junto con estos bodhisattvas, junto con esta presencia crística, como lo queréis denominar cada uno, hay una jerarquía. Es verdad que existen ángeles, es verdad que existen arcángeles, es verdad que existen devas, y es verdad que están aquí realizando un acompañamiento distinto al que realizan los mahatmas y que están aquí. Y eso está recogido, insisto, por todas las tradiciones espirituales. En este mundo en el que estamos, tan absolutamente material, donde todo este tipo de cosas suenan a extravagancia, yo lo entiendo perfectamente, y a veces uno incluso se muerde un poco la lengua cuando hay que hablar de este tipo de cosas, porque me estarán tomando por loco completo cuando tengo estos puntos de partida. Pero es que los sabios y sabias nos lo han dicho. Son grandes hombres, grandes mujeres, lo que a lo largo de la historia de la humanidad nos han dicho que esto es así. Y ese mundo invisible está aquí con nosotros. Y no es por dar falsas esperanzas, pero viene bien el por lo menos tenerlo ahí como hipótesis y ir comprobando hasta qué punto en mi vida ese acompañamiento puedo tener presente. Hombre, en mi caso con la figura de Cristo Jesús lo tengo comprobado científicamente, por decirlo de alguna forma, ya es una comprobación científica. De acompañamiento y de inspiración también. Y de inspiración. Tengo una pregunta que es una curiosidad. ¿Por qué dice Cristo Jesús en la Biblia? Bien, es una buena cuestión. Hasta luego. Somos padres de él. Somos padres de él. Ah, buen viaje. Que tengáis buen viaje. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Sí, ya nos vamos. Mira, son las 9. Si os parece, vamos a respetar los horarios y efectivamente ya dejamos este para la próxima, este tema para la siguiente reunión. Muchas gracias. Nos vemos el día. Falato. Eso es falato. Nos vemos el 7 de noviembre.